Aleluya. Esto aquí. Señor Jesús. Alabado sea el Señor, hermanos. Amén. Estamos gozosos de estar aquí otra vez, ¿cierto? Amén. Parece que el único que está contento es William Miranda. Aleluya. Amén. ¿Cuántos estamos gozosos de estar aquí otra vez? Amén. De verdad, hay que darle acciones de gracias al Señor por una nueva oportunidad que nos da. Yo creo que el trabajo que se desplegó del trono para que pudiéramos llegar hasta aquí fue arduo, fue extenuante. Cada conferencia se despliega en brigadas del infierno para impedir que estos eventos se realicen, porque el enemigo pierde mucho. El Señor gana demasiado. Y gana más en la medida en que nosotros definimos para qué estamos acá. Ahí donde llegamos a ser de un mismo espíritu, de una sola mente, un solo corazón, no hay ninguna excusa para que el trono no derrame más del 100% de lo que tiene preservado para nosotros en cada conferencia. Nosotros somos los vasos que Dios ha traído. Pero hay que ser sinceros, muchas veces no sabemos a qué venimos. Algunos venimos a nada. Otros venimos a reencontrarnos con los amigos de la vieja guardia, una buena oportunidad para estar juntos, comentar todas las cosas que teníamos en el tintero, toda la agenda retrasada la actualizamos. Otros venimos a conocer la costa, es que es muy sabrosa una playita, ¿cierto que sí? Otros seguramente hemos venido a buscar la media naranja. Otros hemos venido sencillamente a molestar. Otros vinimos a perturbar al que está al lado. Ese fanático religioso me fastidia, ese tipo de persona. Hay que hacer algo, hay que volverlos a la sobriedad, entre comillas. Pero gracias al Señor que muchos vinimos a ser perfeccionados, a ser renovados, a buscar la palabra del Señor. Porque hemos entendido que los jóvenes vencen al mundo si la palabra de Dios mora en ellos. Y estamos cansados de tanta derrota, ¿cierto? Sé que ustedes muchos han estado luchando en su buen, esa parte buena que tenemos, pero hemos visto también en Romanos 7 que la ley del pecado que está en nosotros no nos deja avanzar. Pero aleluya por la palabra liberadora, palabra de Dios que trae vida, trae luz, tiene el poder de la resurrección para llevarnos adelante. Hemos estado observando que en las iglesias algunos jóvenes se sienten como visitantes, cuando realmente una iglesia normal tiene adultos, tiene jóvenes, tiene adolescentes, tiene niños. Y otros, aun cuando están vinculados a la vida de iglesia, se sienten tan contentos con ser ciudadanos. Pero Dios quiere levantar soldados. El tiempo se nos está acabando. Jesús viene pronto. ¿Cuántos lo creen? Y esta es nuestra hora de poder ser esos vencedores que el Señor está perfeccionando para llevar a cabo su propósito eterno. Vamos a leer un pasaje de la palabra que siempre me ha gustado y que el Señor nos volvió a recordar ahora que hemos estado hablando del Evangelio del Reino. Está en Mateo capítulo 7. Versículo de 21 al 27, y esperamos que usted no olvide esos versículos. Vale la pena que los meditemos en nuestra comunión con Dios, y seguramente nos van a servir mucho para valorar la palabra que Dios quiere darnos en estos días. Inclusive vamos a hacerlo de pie, juntos. 7 del 21 al 27. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, les compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió y vinieron y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Puede sentarse. Pero todo comienza con aquel que oye la palabra del Señor. Necesitamos tener unos oídos dispuestos en estos días para escuchar la palabra del Señor. Ahora, ¿cómo vinimos? ¿Será que todos vinimos en victoria? Bueno, hay que ponerle unos interrogantes ahí. No es tan fácil contestar esto. Pero usted sabe en la presencia de Dios cómo vino. ¿Usted vino triste? A algunos se les nota todavía, no solo el cansancio del viaje, sino una tristeza de adentro. Y el Señor quiere cambiar nuestra tristeza en gozo. Otros vinieron muy apagaditos, como decíamos la otra vez allá en Chinauta, con un olorcito así como a formol. ¿Cierto? Parece que recién sacados del cementerio. Pero gracias al Señor que aquí estamos. Si estamos como Lázaro, entonces hay esperanza para nosotros. Solo falta una partecita cuando el Señor dijo, desenrédenlo. Desátenlos. Y la palabra en estos días ha venido a cumplir ese trabajo. Otros vinieron apaleados, despechados, ¿ah? Otros a punto de pecar. Yo no sé cuál sea su condición. Y otros vinieron porque papá los mandó, porque no había nada más que hacer para aprovechar las vacaciones. Otros vinieron huyendo del frío, y otros huyendo de circunstancias. Estamos haciendo esta situación, esta pequeña introducción, porque cuando la palabra toca nuestras conciencias, entonces hay un camino para que ella pueda entrar. Porque de otra manera estaremos diciendo, este mensaje es para fulano, este mensaje es para perencejo, pero realmente si el Señor nos tiene aquí, es porque la palabra es para mí. Ahora, lo que Dios quiere hacer, Dios quiere suministrarnos su espíritu. Su espíritu que da vida, su espíritu abundante. Dios quiere renovarnos. Dios quiere vivificarnos. Dios quiere darnos su palabra. Y acordémonos que la palabra del Señor es una persona maravillosa, que es divina, que es humana, que es el Verbo de Dios. Quiero reiterar nuevamente, todo comienza por el oír. Por eso vamos a agradecerles en el nombre del Señor, que desconecten todos sus celulares. Hemos venido a estar totalmente en la presencia del Señor, 24 horas disponibles para Él. Va a haber revisiones en las casas, la oportunidad de estar rumiando, de estar siempre reconsiderando estas palabras para que se vuelvan vida en cada uno de nosotros, porque después que viene termina la conferencia, usted verá que viene la prueba. Y no queremos verlo en la lista de aquellas personas que por cuanto no escucharon, no apreciaron, no practicaron, cuando vino la prueba, fue grande su ruina. Hoy lamentablemente hay muchos que no están aquí, no porque no les dieron el permiso, no porque no tuvieron el pasaje, sino sencillamente porque en las ocasiones anteriores no apreciaron la palabra, no la consideraron, no la practicaron, y cuando vino la prueba fue grande su ruina. ruina que les está costando muchos años de lágrimas, sufrimientos, porque el enemigo no perdona. Cada día él se va volviendo un especialista. Él los quiere a cada uno de ustedes acabados, arruinados, pero el Señor los quiere sanos, así como están. Nosotros que nos tocó en una época en que no tuvimos la oportunidad, nos tocó muy duro, pero por la misericordia de Dios estamos acá. Y por lo menos hay varias maneras de aprender. Se aprende oyendo y creyendo la palabra. Se aprende siguiendo la unción. Se aprende de las experiencias de otros. Y se aprende estrellándonos nosotros mismos. Dios quiere que usted no se estrelle. Dios nos ha traído a recibir la palabra. Necesitamos definir metas entonces. ¿Qué vamos a hacer aquí? Muy bien, va a haber una parte humana, pero sobre todo necesitamos estar claros. Hemos venido a recibir el encargo del Señor. Dios quiere convertirnos de ciudadanos simples a ser los soldados del reino. En este tiempo estamos hablando de los misterios del reino de los cielos, y precisamente ese es el tema de la conferencia de estos días. Y el Señor necesita entonces que usted y yo nos determinemos a invertir cada instante. Concentrados, vamos a olvidarnos de todo, de la familia. Dios va a guardar de todo, y el Señor va a tener cuidado de nuestra entrada, de nuestra salida, pero nosotros necesitamos estar abiertos para recibir el encargo, y hay que tomar una determinación. Señor, por primera vez en la historia, después de tantas conferencias, quiero determinarme. He venido a recibir el encargo, he venido a recibir la luz, he venido a recibir la palabra. Señor, he venido a ser un instrumento útil en tus manos. Hay un joven en el Nuevo Testamento que se llamó Timoteo, y estaba recordándolo en Primera de Timoteo capítulo 4, cuando había una situación bastante difícil en la iglesia en Éfeso. Pablo pudo encontrar un joven dispuesto, y le dice en el capítulo 4 versículo 6: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña: ninguno tenga en poco tu juventud, sino es ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Aleluya. Hermanos, esta pequeña introducción termina con lo siguiente. Vamos a ponernos en pie, y con el compañero que está al lado, vamos a orar en la presencia del Señor. Vamos a orar por nosotros. Vamos a orar por los siervos que van a dar la palabra. Vamos a orar por este tiempo. Vamos a decirle al Señor que abrimos el corazón, que el propósito que Él tiene con nosotros en este día, nosotros queremos ser uno con eso, que no queremos regresar iguales. Señor Jesús, que aun cuando vinimos como vinimos, Señor Jesús, queremos recibir esa porción que Dios nos ha dado. Vamos a olvidarnos de que vine porque papá me mandó. No. Usted vino porque soberanamente Dios lo trajo. Y si Dios lo trajo, es porque Dios tiene esperanza en usted. Póngase de pie con su compañero. Vamos a hacer una oración de consagración, de limpieza, de todo lo que usted siente en su corazón, para que el primer mensaje, porque esto apenas fue una pequeña introducción desde el principio, porque a veces sentimos que apenas en el cuarto mensaje es que estamos reaccionando. Necesitamos reaccionar ya, desde el primer instante. Jesús es el Señor.